¿Cuántos de ustedes han orado así? Las oraciones de estos hombres que caminaron con Dios, hombre de carne y hueso como usted y como yo, que pecaron, que sufrieron, que cayeron a pozos, articularon en sus oraciones el Dios que ellos conocían. Por eso, como alguien dice, ¿no? Muéstrame cómo oras y yo te diré la clase de Dios que tienes. ¿Cómo articulas tus oraciones? Este era el Dios de David, y así oraba. David describe en este salmo todas sus angustias, su pozo de desesperación en que ha caído. Los pozos son muy mencionados en las Escrituras, y hay varios registros en la Escritura de los pozos, y tienen su significado espiritual, y eso es lo que vamos a tratar de trabajar, el significado de los pozos. Los pozos, por lo regular, eran construidos por unos de una profundidad de 25 metros. Y son muy mencionados en la Escritura porque, siendo una sociedad, una cultura agrícola y del desierto, la fuente de la supervivencia de ellos para el agua radicaba ¿dónde? Los pozos que ellos cavaban. Y por ser desierto, tenían que cavar muy profundo para ellos extraer agua. Constantemente notamos escenas donde el Señor hace alusión a los pozos, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana que está sacando agua de un pozo, y de ahí el Señor desprende toda una enseñanza. Esos pozos eran también cisternas, era también el nombre que se les daba, y Jeremías habla de las cisternas. Esos pozos eran oscuros. El que caía ahí definitivamente podía morir. Uno, porque si tenía agua, se ahogaba. Si no tenía mucha agua, algunos tenían muy poca agua, como fue el caso que a Jeremías lo lanzaron al pozo. En Jeremías 28:6 se describe cómo lo lanzaron a una cisterna, y la cisterna tenía un poco de agua, y al tener poco agua era una cisterna con cieno. Así lo describe, que cayó en cieno y se estaba hundiendo. En el diccionario habla del cieno como el lodo que produce esas aguas estancadas y son de un olor terrible. Jeremías cayó en una cisterna, y más adelante un etíope se compadece de él y dice, él va a morir allí, saquemos a Jeremías. Otro personaje que cayó en una cisterna, recuerdan en Génesis, ¿qué personaje cayó por allá que los hermanos lo tiraron? A José. Y lo tiraron, afortunadamente o desafortunadamente para él, no tenía agua. Afortunadamente porque no se ahogaba. Pero cuando los pozos eran secos, habían animales salvajes y peligrosos ahí. Entonces tampoco fue que cayó en un estado muy bueno. Los pozos eran oscuros, eran peligrosos. Allí se perdía totalmente la respiración. La persona que caía a un pozo literalmente estaba condenado a la muerte. Iba a morir que caía en uno de esos estados. Entonces, cuando David describe acá en el Salmo 40 que él cayó en una cisterna, en ese pozo, ¿cómo lo describió él en el Salmo? ¿Qué dice? ¿El pozo de qué? ¿De la qué? Desesperación. Entonces aquí él describe una figura espiritual donde él estaba desesperado, porque así es literalmente el que cae a un pozo. Está profundamente desesperado. Y yo me imagino que José, cuando cayó allá, gritaba desesperado, porque no había, ahí no había salida. Jeremías gritaba desesperado. Y por eso Jeremías llora y clama y se le describe como el profeta llorón, porque él vivió mucho sufrimiento, mucha persecución, y lo lanzaron a situaciones como esas. Entonces, en la Escritura hay mucha alusión a los pozos, a las cisternas, y hay mensajes profundos espirituales para todos nosotros que oramos que el Espíritu de Dios nos revele, nos dé palabra a todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los pozos en los cuales nosotros también caemos? En los cuales cayó David y en los cuales ninguno de nosotros, de los que estamos acá, nos podemos escapar de caer en pozos. O caemos o vamos a caer o hemos caído, pero de todas maneras la vida es esa. Y por eso David describe mucho de las experiencias que él vivió en esos pozos profundos en que cayó su vida. Un pozo que cayó David fue el pozo del pecado. Hagamos una pausita para los celulares, ¿de acuerdo? Sáquelo de la cartera, yo le doy el tiempito. ¿Ya lo apagó? ¿Ya? El pozo del pecado. David describió en el Salmo 32 la experiencia que él tuvo de haber caído en un pozo, en ese pozo tan tenaz. Tuvo dos salmos para el describir la experiencia. Y él dijo, mientras callé en el pecado, él lo silenció. Y él ocultó su pecado por un tiempo, estuvo en la cisterna allá del pecado. ¿Y cómo se sintió allá? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él describe cómo el pecado lo carcomió físicamente. Le quitó la energía, le quitó la vitalidad. En mi gemir todo el día. El pecado produce culpa y la persona emocionalmente no está tranquilo. Hay desespero, hay angustia. La persona no puede tener descanso en su alma. Porque el pecado nos aparta de la comunión con Dios, roba la paz. Y David experimentó esa lucha. Y vino la palabra del Señor sobre él que él no podía olvidar. Por eso él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y mi verdor, mi vitalidad espiritual, mi fuerza, mi entusiasmo, se convirtió en sequedales de verano. Yo le pregunté un día a un anciano veterano en los caminos de Dios. Yo estaba pues llevando muchos años de caminar con Dios. Y le dije, mira, yo sé que el pecado el Señor lo prohíbe, pues si uno viola la ley está mal delante de Dios. Pero le dije, dígame, ¿qué sucede? ¿Qué me pasaría a mí si yo me rebelo contra Dios y hago mi propia voluntad? Me aparto. Y decido tomar mis propias decisiones, sea en mi área sexual o en cualquier otra área de mi vida. Y este anciano me dijo, mira, lo que pasaría contigo es que la unción se le pierde. Usted se muere espiritualmente. Porque la presencia de Dios se aparta. Y eso experimentó David en ese pozo, desespero, angustia. Él gemía. Y el pecado nos lleva a nosotros a estar en estados de desespero. Perdemos la respiración. Por eso dice que gemía. Se pierde la visión. Hay oscuridad. Y esos son estados muy tenaces para el ser humano. A mi forma de ver, los problemas más grandes que tiene el planeta no son económicos. Si eso fuera así, todos los que solucionan su problema económico solucionarían todos los problemas de la vida. No. Los grandes problemas que tiene el ser humano es el problema de estar lejos de Dios, de caer en el pozo. El pecado aísla. Por eso es que a una persona que la tiran a un pozo, queda aislado. Nos separan. Y el pecado nos separa de Dios. Perdemos la comunión con Dios. Y caemos en estados de desespero, de angustia. Y tanta gente que sufre en este planeta, no necesariamente es por problemas económicos, problemas del alma, problemas espirituales, problemas profundos que uno tiene por allá, que no ha trabajado, no ha tratado con Dios. Llama la atención que un médico amigo que le empecé a compartir del Señor, al principio no había incluido a Dios dentro del peregrinaje de su vida, pero ahora ya lo ha incluido. Y él es una persona que trabaja el cerebro. Y él me dice que ya a los pacientes, cuando le llegan con sus problemas emocionales, él les hace una pregunta: ¿hay algo que usted no ha solucionado en su vida? ¿Hay algo que usted tiene guardado y no ha trabajado? Por eso dice: mientras callé, lo guardamos. No trabajamos situaciones con Dios y con nuestro prójimo. Y eso nos lleva a nosotros a caer en estados de desespero. Perdemos el gozo, la vitalidad, el entusiasmo. Ayer hablaba con una persona y eso me decía: estoy lejos de Dios. Y perdí ese gozo, perdí ese entusiasmo por la casa del Señor. Perdí el entusiasmo por su presencia, por sus moradas, por disfrutarlo a Él. Y eso se muere. Y algo que yo le pido al Señor al orar, mirar este salmo, yo le pido al Señor de todo corazón: Padre, no me permitas apartarme de Ti. No permita que yo pierda el gozo de Tu presencia, el gozo de disfrutar Tus atrios, el gozo de estar en Tu morada. Alguien ha descrito que el infierno más grande que el ser humano va a vivir después de que muera va a ser el infierno de la separación de Dios. Es la sed de Dios que no puede ser calmada, que no puede ser suplida. La angustia: tuve la oportunidad de disfrutar su presencia, pero por mi pecado me aparté, viví una vida lejos de la presencia de Dios y perdí esa bendición. David experimentó también el pozo de la persecución. Y él describe en el Salmo cómo le han perseguido. Y él dice: venga a salvarme, Señor. Mi alma espera en el Señor, porque se han multiplicado los que me persiguen. Y David cayó en muchas cuevas, que son con sinónimos también de pozos. Saúl lo persiguió, tenía una unción desde que el Señor le ungió con el Espíritu Santo. Desde ahí se le desataron una serie de problemas. El rey Saúl, por envidia, lo persiguió tantas veces y estuvo en estado de desespero. Lloraba ese hombre en cuevas. Y él decía: pero me persigue a mí como una tórtola en el desierto. Y vivió esos estados de angustia. Y así muchos de nosotros también, cuando hemos sido separados por Dios, cuando el Señor lo llamó a usted, Él le dio el Espíritu Santo, lo ungió, lo separó para Él en santidad. Pero hay un enemigo que ha estado detrás de usted, que lo ha perseguido y quizás lo ha arrojado a pozos y lo ha metido en situaciones en las cuales usted ahora ve que no tiene salida. El diablo prepara pozos para ver si usted cae, para ver si usted queda ya atrapado y no ve salida de su situación. Y David así fue perseguido, y a muchos de nosotros y a muchos de ustedes El enemigo le persigue y quiere hundirte allá y meterte en un pozo de desesperación y decirte, mira, no hay salida para ti, no hay posibilidad. Él es de los que te arroja al pozo y se acerca allá a la boca del pozo arriba y le dice, mira, no hay salida para ti, no hay posibilidad, no hay opción, no hay esperanza, estás hundido, no hay salida. Quizás usted se ha sentido así muchas veces. Beth Moore ha dicho en uno de sus libros que trabaja este tema, Satanás quiere destruir nuestras vidas, nuestros llamados, nuestro sentido de importancia ante Dios, nuestra intimidad personal con Él y todas las relaciones que son importantes para nosotros. Y Él persigue tu vida. Y ahí la importancia, como hablaba en uno de los temas, de tener discernimiento espiritual. ¿Cuándo lo que yo estoy viviendo es una experiencia donde Satanás ha estado detrás de mí para hundirme, para hacerme caer a un pozo, o me ha arrojado a un pozo donde me dice, mira dónde estás, no hay salida, no hay salida para ti? Entonces, caemos en pozos, pozo del pecado, pozos que el enemigo mismo, hemos caído en situaciones donde el mismo enemigo nos ha hecho caer en esos estados, nos ha perseguido. Pero uno de los pozos en que más nos golpea a todos nosotros, y hoy tiene este planeta, pero en crisis, el pozo económico. Ese sí que es tenaz. Algunos están desesperados, como dice el pozo de la desesperación. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Imagínense las trampas que también Satanás plantea al ser humano. ¿Y cómo tener discernimiento frente a este pozo que es tan complicado? Porque él ofrece, hay una economía que es una bendición. Pero ¿cuándo esa economía no es una bendición? ¿Cuándo es una trampa del diablo? ¿Cuándo Satanás se presenta y le dice, como le dijo a Jesús, mira, todos estos reinos te doy. Te puedo dar poder, te puedo dar gloria, te puedo dar riquezas. Si postrado me adoras. Acaba de morir un personaje que cayó en esa trampa. Ese personaje conoció al Señor, una familia cristiana. Usted lo veía jovencito, cómo cantaba. Pero cayó en la trampa y la seducción del diablo. Todo esto te doy si postrado me adoras. Y cayó en pozos de depresión tenaz. Crisis con su propia identidad. No se aceptó a sí mismo. La cantidad de droga que metía, la última dosis que se ha metido morfina, hacía unas bombas, los médicos los están persiguiendo, los médicos le decían, ¿por qué le daba tantos antidepresivos y calmantes? Tomaba de toda la serie de calmantes. Ese estaba en pozo de la desesperación. Pozo de... Por todas sus crisis personales, pero también me imagino por las deudas, dejó más de 500 millones de dólares en deudas. Yo creo que los que están llorando, no sé si lloran por la muerte de Michael Jackson o por las deudas, porque los quebró a más de uno. A puro bailecito los quebró. Quebró a más de uno. Y hay un individuo que cayó en la trampa. Y como decía Juan Gosaín, ¿cómo es posible que estos sean los paradigmas para la juventud? Estos son los modelos para el mundo. Individuos con crisis de identidad, con angustias profundas, desesperados, drogados. Cayeron en esa trampa. Y ahí que el Señor nos dijo en los 10 mandamientos, nos dijo algo que no le hemos puesto cuidado. No codicie. La codicia es ¿qué? ¿Qué significa la codicia? ¿Qué significa la codicia? ¿Alguien la describe? ¿Cómo describe usted la codicia? ¿Ah? Ay, ese carro que tiene y yo en esta pechuga de Renault 4. ¿Pero cómo el Señor bendice hace más que a mí? Uy, qué casota. Y yo en este cuchitril que vivo. Mira la viejota que el Señor le dio a este tonto hombre. ¿Y yo? ¿Ah? El Señor dice, no desee la mujer de su prójimo. No desee el buey, en ese contexto decía el buey, el caballo, el asno. No lo codicie. No codicie su casa. La codicia es la que nos ha hundido a todos nosotros, hermanos. Estuve en el banco en estos días porque me tocó ir a hacer cola allá y me senté con una señora y terminé hablando, no sé cómo, y terminé a hablar de las pirámides. Ese es el tema, ¿no? Y me dijo, me quebré. Por todos los lados. Codicia, yo quiero más, más, más, más. Por eso dice la Escritura que el que cae en esa trampa cae como la arena, el agua de arena, que no se sacia. No se sacia. Hablé hace mucho tiempo con una persona que me dijo, hermano, yo estuve en una pieza llena de dólares. Le estaba haciendo instalaciones de esos circuitos cerrados a esos tipos. Había tanto dinero. Y cuando fui a salir, me colocaron un aparato para detectarme si me había robado un dólar. Y si me hubiese robado un dólar, me matan. Me matan. Porque es la codicia. Lo que nos está matando en este planeta es eso. Por eso matamos, mandamos a quebrar al que sea. Y uno dice, pero no está contento con lo que tiene. No, quiero más. Quiero más. Quiero más. Y perdemos el sentido. Caemos en huecos profundos donde perdemos la visión de la vida. Perdemos la perspectiva de la vida. Hay una dimensión sana que es, queremos mejorar, queremos progresar, queremos echar para adelante. Eso es una dimensión sana. Pero la dimensión no sana es cuando yo vivo en ese estado de angustia, que en lugar de ser eso bendición para mi vida, se convirtió en una desgracia para mi vida. Cuando lo que Dios me da, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una desgracia. Tantas personas hemos visto cómo Dios les ha prosperado y hoy están lejos de Dios. Y clamaban y buscaban al Señor. Padre, prospérame, ayúdame. Con razón el Señor, yo creo que se rasca la cabeza y dice, si le doy plata a este muchacho, ay, lo pierdo. Seguro que lo pierdo. Se pierde la pasión por Dios, el entusiasmo por Dios. Para mí la verdadera prosperidad que viene de Dios, ¿están todos escuchándome o están distraídos? Para mí la verdadera prosperidad que viene de Dios es la que me acerca más a Dios. La prosperidad que no viene de Dios es la que me aleja más de Dios. Esa es para perdición del alma. Pero aquella que como resultado de esa bendición que Dios me ha dado, me lleva a postrarme más, a servirle más. ¿Cuál fue el problema de Michael Jackson? El problema de Michael Jackson, nos lee la vida de muchos de nosotros, es que vivió para adorarse a sí mismo. Por eso vivía, me imagino, pegado de un espejo. Por eso dijo, no me gusta el color de mi piel, no me gusta esto, no me gusta esto. La persona que vive para adorarse a sí mismo se vuelve un narcisista inconforme, no está satisfecho. Entonces no está feliz. Pero el que vive para adorar al Señor es feliz. Padre, lo que tú me has dado es para gloria tuya. ¡Qué bendición! Padre, me has dado esta prosperidad. Es para honrar tu nombre. para servirte. Estoy tan agradecido, Señor, con lo que me has dado, con el carro que me has dado, con la casa, con la mujer que me has dado, con los hijos que me has dado. Estoy tan agradecido. Ese es el que recibió una bendición de Dios. Pero este planeta Tierra se está hundiendo. Nos estamos matando todos en esos pozos. Y esto puede ser una bendición, como dije, o puede ser una trampa del diablo, en lo cual la persona cae en un pozo de desesperación y no puede salir de ahí. No puede salir. Lo angustia, lo desespera. No le hace feliz. Y eso sí puede ser una trampa tenaz. Y ahí, hermanos, que la mejor forma, yo le he dicho a los amigos, ¿sabe cuándo el dinero no me posee a mí? Usted dirá, ah, no, pero es que yo no soy rico. No, puede ser con 1,000 pesitos, hermano. ¿Sabe cuándo el dinero no me posee a mí? Dígame cuándo. Cuando lo suelto. Pero cuando me hago matar por eso, me posee a mí. Tiene dominio sobre mí, tiene control de mi vida. Pero cuando soy capaz de decir, tome la chaqueta, tome, entrego, bendigo, suelto, porque no soy un esclavo del dinero, yo tengo dominio sobre el dinero. Y eso puede ser con 50,000, con 100,000, con 200,000. No necesita tener grandes fortunas. Es la actitud del corazón suyo. Y ahí que este pozo sí que es peligroso y a tantas personas ha hundido y ha perdido su alma. Por eso el Señor dijo algo muy profundo que no le hemos puesto cuidado. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo? Fama, como alguien decía, el mundo a sus pies. Fama, riquezas, carros, mujeres, alcohol, lo que quiera. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Con qué billete comprará su salvación? ¿Con qué? Dice, ¿con qué recompensa dará por su alma? Después de que se muera, ¿cómo va a solucionar ese problema con Dios? Que vivió para sí, no para honrarlo a Él. No vivió para traer gloria a su nombre, sino que vivió lejos de Dios. Eso sí es un problema serio. Problema serio que el hombre enfrenta. Ay, yo recuerdo un hombre que me contó su testimonio. Me dijo, hermano, mire, yo trabajaba cortando plátano. Y vivía en mucha miseria. Y yo me arrodillé una vez en un cafetal y yo le dije, Dios, prospérame, ayúdame, Señor. Y dame prosperidad económica. El hombre se volvió muy rico, al punto que tenía casi más plata que a los que les compraba los plátanos. Pero es un hombre que anda detrás de muchachitas. Y el hombre me lo dijo así de frente, hermano, yo me voy con 3 y 4 niñitas para un motel. El Señor sabe mis debilidades. Sabe que soy débil. Y claro que voy a la iglesia. Y yo ayudo económicamente en la iglesia. Le dije de frente, usted no sabe que usted se va para el infierno. Si usted no cambia esa actitud, si usted no se arrepiente, se va a perder su alma, mi querido hermano. Perder su salvación. Yo creo que hubiese sido mejor que hubiese seguido, ¿dónde? Cortando plátano. Hay veces es mejor no tener nada en el bolsillo, pero tener buena comunión con Dios, ¿sí o no, hermanos? Que usted eso lo aparte de Dios. Lo lleve a vivir lejos de Dios, a caer en un pozo profundo, donde ya no sirva al Señor ni lo adore. Donde viva lejos y pierda su comunión con Dios. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor acá, conmigo, Padre, guárdame de caer en ese pozo? Muy poquito. Algunos dijeron, no, que caiga un poquito. Hermano, de verdad que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia y que lo que tengamos, que lo recibamos del Señor, nos acerque más a Dios. Sirvamos más a Dios con lo que nos da. Honremos más a Dios. Sea poquito, sea mucho, arrojamos eso delante de Dios. Y así la prosperidad que viene de Dios trae paz, no trae desespero. Trae bendición. Y podemos disfrutar la bendición con todos los que nos rodean, con la esposa, con los hijos y con lo que están a nuestro alrededor. ¿Qué planeta tendríamos nosotros tan distinto? Increíble que uno diga, pero ¿cómo es posible que un hombre con 8,000 millones de dólares, de euros tenía ese hombre, creo que era, pierde 1,000 millones y se le tira un tren? Sí, ya, pero ¿no le quedaron 7,000? Oh, pues es que no hay que perder 1,000. Perdí 1,000. Y así es. Llega un momento en la trampa es tan tenaz en el cual, no, me desesperé, me enloquecí por lo que perdí. Entonces, ese pozo es tremendo. Que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la protección. Mire, hermanos, hay solo un solo detalle que leíamos con un grupo de hombres. Mire usted, por ejemplo, este tan peligroso de este pozo donde usted puede caer en la parte económica. Proverbios 6. Mire lo que dice Proverbios 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Porque por lo regular el que le pide a usted que sea fiador es ¿quién? Un amigo. Venga, hermano, pero es que somos amigos. Usted me conoce, ¿sí o no? Somos llavería. No me va a decir que no. Uy, eso lo ponen a uno, ¿verdad, no? Venga, no me va a decir un favor, pero no me vaya a decir que no. Ay, se pone uno que no sabe. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, porque uno empeña la palabra, dijo sí y ya. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. Porque ¿sabe qué es lo que pierde uno por lo regular? ¿Qué pierde uno después? Perdí al amigo. Ah, la plata y el amigo. Sí, me he olvidado. Plata y amigo. ¿La perdió usted alguna vez? De pronto, sí. La plata y el amigo. Porque el amigo ya no te vuelve a saludar. Se retrasó en las cuotas. Entonces ya no te vuelve a saludar. Le sirvió el fiador para la casa. Se retrasó, entonces ya no lo volvió a saludar. Él dice, vaya y humíllese, dígale, venga hermano, ¿sabe una cosa? La embarré. Qué vergüenza, ¿sí o no? Anoche estuve pensando que no iba a él servir de fiador. Yo quiero deshacer el negocio, hermano. ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Cayó preso. ¿Cuántas personas? Ayer me decía una amiga, me decía, hombre, mi esposo le sirvió de fiador a un amigo, lo echaron del trabajo porque le embargaron el sueldo, lo echaron del trabajo y hoy estamos en la ruina, en la olla. Fiador. Y podríamos hablar de tanto de este pozo de la economía, que necesitamos tanta instrucción y consejo de Dios para no caer en esos pozos. Una de las oraciones que debemos de hacer y que usted debe hacer todos los días es, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabe quién es una persona sabia? ¿Sabe quién es una persona sabia? Una persona que ha aprendido a manejar sus asuntos con juicio, con prudencia, que tiene una vida en equilibrio, tiene un balance correcto en la vida, no va en extremos en la vida, es sabio porque véalo cómo administra sus finanzas, es sabio porque véalo cómo administra su hogar, es sabio porque decimos, mírelo, cómo administra su tiempo, cómo administra sus valores, sus prioridades. Esa es una persona sabia. Y eso sí, hay que orar mucho al Señor. Señor, hazme una persona sabia. Usted puede ser inteligente, pero no necesariamente ser sabio. El inteligente tiene conocimiento. Puede tener un PhD. Es muy inteligente, pero no es sabio. Porque mire cómo vive la vida. Mire cómo administra sus asuntos. No ha aprendido a tener sabiduría para administrar lo que el Señor le ha dado. Administrar sus finanzas, administrar su tiempo, sus prioridades, sus valores. No ha aprendido el camino de la sabiduría. Entonces, hermanos, ¿cuántos pozos llevamos? ¿Cuáles son? Pozo del pecado. Segundo, pozo de la persecución, el pozo económico. Vamos a trabajar el último pozo en el cual, ay hermanos, está cayendo tanta gente en nuestra sociedad, el pozo de la depresión. El pozo de la depresión es tenaz. El que vive ahí, metido en ese pozo, perdió el sentido de la vida, perdió el propósito para la vida, perdió visión de la vida misma, ya no tiene perspectiva de la vida. Y sabe una cosa, hay muchas personas que están sufriendo de depresión y no necesariamente son pacientes clínicos. No, tienen una depresión interna, profunda. Por ejemplo, hay un libro que titula La crisis de la edad adulta. Habla de cuando llegamos a una edad, ya empieza una dimensión de depresión. Perdimos el sentido de la vida, perdimos el propósito, razón para luchar, especialmente época también cuando se van los hijos. ¿Por qué luchamos? ¿Quedamos solos? ¿Para qué trabajo todo el día? ¿Para qué vivo? Las depresiones pueden ser provocadas unos por problemas fisiológicos, hay algunos que tienen su imbalance químico y puede ser causado y necesitan medicamento. Algunas depresiones son causadas también por problemas emocionales. Y las personas que están ahí están desesperados por salir y luchan por salir. Y Satanás entra y le dice, no hay salida para ti. Y por eso muchos de los deprimidos, uno de los peligros con el depresivo es que se puede quitar la vida. Esa es la palabra que escucha del demonio. Mira, no hay salida para ti. Quítate la vida. Y algunos optan por el suicidio porque perdieron razón, se cansaron de luchar, de tratar de salir de ese pozo oscuro de desespero. Lloraron, gritaron y no vieron salida. Imagínense el estado tan tenaz de David. Qué depresión, qué angustia, qué crisis en que estaba. ¿Cómo describe él el estado en que está en este pozo? Él dice en el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Bueno, este tenía mucho pelo. A mí de pronto no sería tanto. Pero el hombre decía, los problemas que tengo son tan tenaces. Y estaba con taquicardia, dice, y mi corazón me falla. Este era un paciente cardíaco. Se le iba a dar un infarto al hombre. ¿Ha estado usted en estado de esos? Estoy desesperado, no veo salida. A mí el Señor me ha ayudado mucho con la depresión, pero yo viví experiencias de esas. Sé que es estar uno tirado en un rincón, llorando desesperado, y no saber, en últimas, por qué. Y mi señora me decía, ¿pero por qué llora? Y yo no sé, estoy desesperado. Y recuerdo comenzando la iglesia en Betel, que yo era llorando en un rincón, nublada mi vida, oscura, y tenía después que medio recuperarme para pararme a predicar. Llevar así un ministerio es muy complicado, muy difícil. Y los problemas de pronto emocionales y tantos asuntos que uno vive, los llevan a uno a decir, no tengo sentido para vivir, no tengo razón para vivir. Algo que tenemos que cuidar mucho son nuestros hijos. ¿Cómo el diablo les está metiendo en laberintos y están llevando a tanto jovencito a quitarse la vida? Tanta gente a quitarse la vida. Caen en esos pozos, pozos de desespero, pozos de no salida, pozos de angustia. Entonces, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Vamos a trabajar dentro de 8 días el tema, lo vamos a trabajar, ¿por qué caemos en pozos? Y vamos a trabajar para seguir toda esta serie que les he mencionado. ¿En cuál pozo de pronto está usted? ¿En qué pozo usted ha caído? Nadie puede decir, yo no he caído, o no voy a caer, o ese mensaje no tiene que ver conmigo, sino es el pozo del pecado. De pronto alguien se está debatiendo profundamente ahí. Pozo de la depresión, el pozo de la angustia económica, las deudas te matan, te desesperan. El pozo, como dijo David, el pozo de la desesperación. Yo quisiera animarle de que usted no salga corriendo, algunos están desesperaditos por irse, pero tomen un tiempito para orar. Yo voy a tener un tiempo de ministración por personas que necesitan ayuda en esta área. Y todo lo necesitamos. Yo soy de esos que he caído en pozos tenaces. Y me he desesperado. Señor, ¿cómo salgo de este pozo? ¿Cómo me libero? Y voy a pedirle a Diego que venga y nos ayude, cierre sus ojos por un momento. Y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir que nos ministre en esta hora. Porque así como David nos dejó este legado de su vida personal, ¿cómo cayó en pozos? En pozos donde perdió la visión, perdió el aire, perdió la razón para vivir. Aún físicamente se hundió, su corazón le empezó a fallar. Por un momento cierre sus ojos. Si quiere venir y postrarse y decir, Señor, sácame del pozo donde estoy. Estoy lejos de ti. Hay personas acá que tienen un llamamiento santo, pero hoy están lejos de Dios. Están en pozos profundos. Se han apartado de Dios. Y ya no sirven al Señor. Una unción que había sobre ellos se ha extinguido. Habrá alguien acá que necesita oración. Y dígale, Señor, yo necesito que tú me ministres esta mañana. Estoy desesperado. Necesito ayuda. Necesito, Señor, que restaures en mí mi relación contigo. Padre, he vivido desesperado por tantos años de mi vida y yo necesito ayuda. David fue un hombre de carne y hueso como usted, como yo. Cayó en pozos. Tal vez estás viviendo bajo persecución diabólica y el diablo mismo te ha tendido trampas. Dile, Señor, yo quiero que tú me liberes esta mañana. Libérame de ese pozo en que he caído. Si has caído ahí por el pecado, mi querido hermano, dígale, Señor, yo quiero pedir perdón por todos mis pecados. Libérame de ese pecado, esta trampa en que he caído. Libérame, Señor. Corta con tu poder y con tu espíritu estas cadenas, estas ligaduras tan profundas en que he caído. Espíritu Santo, yo clamo para que tú cortes con tu espada toda cadena de pecado, toda ligadura, en el nombre de Jesús, que se corte en esta hora. Libera, Señor, a ese hijo tuyo que ha caído en un pozo de la desesperación. Físicamente se hunde, su alma y su ser no descansan. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, por liberación completa en esta hora. Ministra una unción de liberación, una unción de sanidad caiga en esta hora en el nombre de Jesús. Quebrantamos y resistimos toda obra del maligno, toda voz de las tinieblas para hundirte en depresión. Si usted es una persona deprimida, dígale, Señor, sácame de este pozo en que estoy. Quiero experimentar la vida nueva en Cristo Jesús, el gozo de tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu, oraba David. Libérame, Padre, en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo me cubra y yo resisto toda voz de tiniebla y de oscuridad que me dice que no hay salvación para mí, que no hay esperanza. Yo lo resisto y creo en tu palabra y en tu poder para librarme. Señor, saca hermanos que han caído en pozos económicos. Aquel que está desesperado por las deudas, que no ve salida. Señor, yo te pido que envíes auxilio, que le des sabiduría a tu hijo sobre cómo administrar y cómo vivir la vida sabiamente. Dale espíritu de contentamiento, dale gozo para disfrutar lo que tú le has dado. Y protégenos a todos, Señor, de caer en las garras del diablo en esta área. Hoy el plan es testigo de un hombre que cayó en esa trampa y vivió en un pozo de la desesperación. El diablo no bendice, el diablo trae ruina y maldice. Yo por eso resisto eso. Pido, Padre, que la bendición que des a tus hijos nunca les aparte de ti, que los lleve a postrarse en adorarte y a servirte más. Que tú los bendigas y los prosperes para que sean bendición para otros. Para que disfruten lo que tú les das. Bendígales y prospérales con sabiduría para administrar. Para disfrutar lo mucho, lo poco que les das, Señor. Padre, protégenos a todos. Este planeta se hunde en la codicia. Y por eso matamos. Le entregamos el alma al diablo. Oh, Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Espíritu Santo, por ministrar en esta hora. Pido renovación y restauración para tus hijos. Pido que tu presencia sea sobre nosotros, que nos fortalezca en el ser interior. Guarda a nuestros hijos de ese espíritu horrible de suicidio. Atamos las fuerzas de las tinieblas sobre ellos para llevarles al suicidio. Yo ato y resisto todo poder de tinieblas sobre ellos. Y pido que los guardes del mal, que proteja a nuestros hijos, Señor, de apartarse de ti, de caer en las garras del demonio. Yo pido protección para ellos, Señor. Yo te bendigo, mi Padre, por esta palabra que has trazado para la iglesia. Dame la sabiduría y el consejo y la revelación. Pártame para ti, Señor, y que esta palabra traiga una renovación profunda en la vida de muchos. En esta serie que comenzamos de hoy, trae palabra, trae revelación y consejo para la iglesia, Señor. Yo te lo pido así en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi alma yo te declaré, eres Jehová. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor en medio de la congregación.